consiste en la búsqueda inversa en Google Image y en Image de una imagen utilizada en nuestro blog. En mi caso solo tengo una imagen, que es la de Image. Al buscar la imagen he obtenido en Image 213 resultados y en Google Image 476.000 resultados. Pienso que la imagen está libre de derechos porque está en muchos sitios. A continuación he tenido que buscar en los tres bancos de imágenes mencionados por Codina una imagen que concuerde con lo que se habla en mi blog. En mi caso he utilizado la palabra rock and roll y los resultados son los siguientes. En Edge Photostock, que es la española, no he encontrado imágenes relacionadas con la palabra que he puesto. He encontrado algunas imágenes, pero la mayoría no tenían ningún sentido con lo que estaba buscando. He hecho en falta una búsqueda más específica y avanzada y los resultados son de... He obtenido 18.334 imágenes. En GetImage sí he encontrado algo más parecido a lo que estaba buscando. Casi todas las imágenes tienen que ver con la búsqueda y considero que Getty está más especializado que Edge, ya que he podido buscar de manera avanzada y tiene muchas más posibilidades de búsqueda. Los resultados que he obtenido han sido de 4.792 imágenes. Eso es lo único que cambia con respecto a Edge, que las imágenes que he obtenido son mucho menor que las de la de Edge. Y por último, Corbis, también he obtenido resultados satisfactorios. Las imágenes son más conceptuales, creativas y también comerciales, ya que aparecen grupos muy conocidos, lo que no ocurrirá con las otras páginas en las que aparecen imágenes más independientes. La búsqueda la he realizado en todas las categorías, en cambio si elijo la opción creativa los resultados se reducen considerablemente. Los resultados en todas las categorías son de 6.117 y en creativo solo 11 resultados. La forma de búsqueda avanzada es parecida a la de GetImage. Y eso es todo.